Chan y Mogo. Mogo anda de plomero, ¡yay! Pero bueno, ya andamos aquí, llegamos un poquito tarde porque fuimos por la cena. Tacos. Así que, en lo que Mogo plomero termina y yo empiezo a comerme sus tacos, vámonos con este pequeño bloquecito musical y yo regreso. Chicos, no se vayan, estos Anime Anímate y estamos empezando. We'll be right back. Thank you. rescata. Sidman que dice que dónde están sus tacos, no, ya me los comí. No los tuvimos que comer porque pues, si, ya, ya no, si no van a llegar, sí, a ver. Si llegaban fríos, pues ya no saben igual, y eso de la recalentada no es lo mismo. A menos que sean de pavo de Navidad. Eso sí, si son de pavo, son mejores. Unas tortas de pavo. Además han dicho. Oh. Pero acabo, Carlos Warrior, que ¿cómo sigo? Ya sigo bien, no sé qué pasó de repente. De repente... La alergia al trabajo. La alergia al trabajo, la alergia... Se da los lunes y se va a los viernes. Y la... Pero no puede trabajar el juego. Bueno, ok. Saluditos por acá a... Davis Nep. A Kelvin Aníbal, a Jesús Neira, a Wicote Uragiri, a Jazz Metzli, acá me escribió Dani, Dani, que me dice, ¿fuiste a Boturini? No, me fui hasta San Ángel, a mis buenos y confiables tacos de San Ángel. Total, que es 1 kilómetro cuando pueden ser 11. Alguien se está quejando porque yo quiero nada más comer de esos tacos y no dejo que vayamos por ahí. No comiste. Comí esquites. Yo quería esquites y patitas de pollo. Porque ¿qué tal si me vuelvo a enfermar como la última vez? Entonces decidimos que yo iba a comer esquites y patitas de pollo. Y ya. Pero ellos sí cenaron tacos. Y hasta rabanitos. Que me invitan. Chom. ¿Los tacos la curaron? No, la última vez los tacos me sonaron de estómago. Sí, pero tenemos el presentimiento de poco que nos tragamos 4 tacos cada uno. Pero además, fueron 4 tacos cada uno en menos de 20 minutos. Como en 5 minutos nos los comimos y entonces sí fue como too much. Creemos que eso nos enfermó. Pero acá también Kelvin Aníbal ya llegó. Creo que ya lo había saludado. El gato del vecino que nos saluda también. Hello, gato del vecino. Hello, gato del vecino. También saluditos a Facu Julián que dice, sí, sábado de Uma y Jay, saludos desde Argentina, Buenos Aires. Saludos hasta Argentina, Buenos Aires. Órale, ¿será el vecino? No, creo que sí es como un radio, ¿no? Se escucha como pianito y... Ah, no, sí, o sea, no, nadie está tocando, solamente están escuchando... ¡Música! Que parece como un opening de Final Fantasy. ¡Oh, el vecino está jugando! Quizá estamos stalkeando al vecino y su música de Final Fantasy. No lo sabremos, no lo sabremos, ni hoy ni mañana. Pero ¡tarán! Quizá pasa no mañana. No, tampoco, porque... ¿Qué tal si nos come? Eres bien stalker. ¡No soy stalker! ¿Por qué soy stalker? No tienes nada mejor que hacer. Soy observadora. Ajá. No, está bien. O sea, casi... Llamémosle observadora. Casi me atropella con su bicicleta. ¿Tú crees que no iba a ver que el tarado traía su sudadera de Zelda y su gorra de Zelda? Mira que el tarado. Sí, él me iba a atropellar. Íbamos entrando por la... chamarra de esas, yo no. Entiendo la chamarra de Goku y tú no. No es tan impactante. Y nadie hace nada más grave. Y nadie dice nada. Chan, charan, charan, charan, charan. Es viernes en la noche, nadie quiere hablar, nadie quiere decir nada. Nadie quiere evidenciar que no tiene vida. Oh, sí. Oh, no. Tenemos vino. ¿Vino y café? No sé, ¿regresará? ¿Cómo Al? ¿Recuerdas a Al? Sí. Y cambié tu alma por eso. Hoy es noche de... No sé, nadie dice nada. Nadie opina, nadie dice nada. Ya no vamos a hablar de videojuegos porque ya hablamos de videojuegos. En la semana hablamos de animes viejitos porque quisimos recapitular los animes viejitos. Siempre es bueno pasar por esta etapa cada cierto tiempo. Hoy hablaremos de... ¿Cómo sacarte un moco sin que nadie se dé cuenta? No, eso no se puede. Cuando te metes el dedo en la nariz... Ya, automáticamente llamaste la atención. Y si hay algún interés romántico en alguno de los espectadores, más. ¡No! ¿Has visto chicas de la oficina sacarse los mocos de la nariz? ¿Hay chicas de la oficina que me interesan? Ah, ok, buen punto. Chan, chan, chan. Ya me dio hambre, ¿jugaste Cuphead? No, porque todo el mundo está fastidiando con eso y entonces me entró lo mismo que cuando... Lo hipster. Me entró el... Amazing, no lo voy a jugar. Me entró lo mismo... Hipster. Que cuando todo el mundo salió con su onda de... ¡Ay, tienes que ver Walking Dead! Y luego tienes que ver de... Game of Thrones... Y luego el de, tienes que ver The House of Cards. Y todas esas cosas que a la fecha no he visto porque todo el mundo como que se enajena de formas muy cabronas con esas cosas. Entonces, no. Cuando esté más tranquila la situación y la gente deje de estar chingando, digo, molestando, digo, hablando de ese tipo de cosas. Se te olvidará y jamás habrá visto. Creo que sí. Creo que sí. Que no. Bueno, lo único que no estaré dispuesta a ver es el House of Cards porque mi primo es muy odioso y estuvo con... Ay, si vas a ver el House of Cards, entonces vas a entender mi punto de vista político. Y yo así como que tú de política sabes lo que yo de mecánica. Y entonces, pues ya. Y así. Sidman dice, mejor hablen de cómo sacarse un pedo sin que nadie se dé cuenta. Usa tanga, es más fácil. Yo lo he pasado. ¿Qué has pasado? ¿Ya pasaste? ¿Qué pasaste? ¿Un pedo? Un pedo, el moco, Paco, ¿qué pasaste? Paco. Ay, otra vez ya bajamos. De 43 escuchas que teníamos, ahora somos 36. Cuá, cuá, cuá. Ya nadie nos quiere. Cuá, cuá, cuá, cuá. Ni aguantan nada. Uno nada más habla de pedos y se van 10. La siguiente vez, en lugar de hablar de pedos, pondremos el micrófono para que se escuche el pedo. Una apenas habla de los mocos que se sacan frente a la novia y se van a llevar al rincón. Ah, dice que Cuphead, ok, no. Pues qué bueno que ya lo pasaste, qué bueno que ya lo terminaste, supongo. Esta irá. Oye, ¿ya te diste cuenta que Siri tiene la voz diferente? No, le cambiaron la voz a Siri. Pero en tu celular se escucha diferente a como se escucha en... No, es que se le pregunta si es diferente. Ah, sí, a ver. Hola, Siri. No me pela, estoy jugando. Ay, pues deja de jugar y pregúntale. Preguntemos qué Siri. Siri, tanto. Vamos a jugar con Siri. ¿Qué preguntas le harían a Siri? Porque además, ¿sí te has dado cuenta que depende del país donde estés, Siri contesta diferente? Claro. O sea, no es lo mismo los videos donde le hacen preguntas a Siri en España, o a Siri en Estados Unidos, o a Siri aquí en México. Todas las veces contesta diferente. Y eso es como... Por acá... Mionichan. Mi hermana mayor. Mionichan. Mionichan me dice... Se me hizo agua la boca. Está muy bueno. Sí, no tienes una idea. Y los esquites. Uy, además a ti sí te gustan las patitas. Ve a San Ángel. Que te lleven a San Ángel. Y nadie dice nada. Ya regresamos a 42. ¿Cómo es eso posible? Van como las olas del mar. Subir y bajar. Como el humor del gato. Nada más cuando se baña deja de apitar. Y nadie hace preguntas para Siri. Siri, ¿por qué en la radio nadie te quiere? No me sale nada llamar. ¿Ya? No muy lista la niña. Siri, ¿es verdad que hablas con acento? Estamos hablando de ti, no de mí. ¿Ya viste cómo su voz es diferente? Es el volumen. Es el volumen. ¿Hay forma de cambiar tu tono de voz? Configuración. ¡Ah! Siri, estás bien rica. Muy bien, gracias por preguntar. Que conste que no fue pregunta. Ah, con razón. Ahí estoy yo de idiota diciendo Siri y no me contesta. No estaba activado. Oye, Siri. ¿Ay, dónde se activa eso? En Oye, Siri. A ver, dice Siri. Oye, Siri, espera. Ya, la vamos a hacer. A ver. Ya, parto. Siri, ¿volverías a los brazos de Sidman? Mis habilidades actuales no llegan a tanto. ¡Tómala, Sidman! Perderla para no volver. Ah, acento mexicano, mujer. Ahora pues. Español. Dice mujer. Oye, Siri, ¿conoces a Cortana? No tengo una respuesta para eso. Ninguna corte me podría acusar. Por acá dice Facu, pregúntale a Siri si Uma es Loli. Siri, ¿soy Loli? A partir de ahora, te llamaré Loli. ¿De acuerdo? ¡No! Buena chica. Ok. A mí llámame amo y señor. Dime, papito. Dime, papi chulo, Siri. ¿Ya me apachurras dónde? Hasta las máquinas odian a Sidman. No, es la verdad. Ya quedó demostrado y grabado en la internet. Que es eterna. Chan, chan, chan. ¿Cómo dice el Phineas y Ferb? La fama es efímera, pero internet es eterno. Sí. Ay, a ver si es cierto. Siri. Siri. ¿En qué puedo ayudarte? Siri, canta. Creo que es mejor que dejemos eso para los profesionales. ¿La tuya no canta? No. Con eso de que ya tiene acento español. Siri, ¿puedes cantar? Ya sabes que no sé cantar. Que le pregunte si tiene nepe. Siri, ¿tienes nepe? Lo siento, Mugo, pero no tengo una respuesta para eso. Prefiere asustarte en vivo. Cuando te acerques lo sabrás. Es como las suripantas de Tlalpan. Buena pregunta. No sé. ¿Calzones o tanga? ¿Usas calzones o tanga? No sé cómo responderte a eso. Sí, ya tu Siri no es como... No usa nada. Tu Siri ya es como más fresa. No sé cómo responderte a eso. Ay, Dios. Nos hace falta una Cortana. ¿De dónde sale Cortana? ¿Del Android? No, Cortana es de Microsoft. Ah, de Microsoft. No tenemos una Cortana. Sí, cuí, cuí. Android no tiene nada, ¿sí? No sé. A ver, no. A ver, vamos a preguntarle a Siri. Oye, Siri, Android... ¿Tiene un asistente virtual como tú? Mira lo que encontré en internet sobre Android. Tiene un asistente virtual como tú. Que o sea, se llama vale, como tú. Me vale cacahuate, ¿sí? No es alguien como yo, no me interesa. Según yo no. Que alguien nos conteste esa parte. Colines, tío. ¿Qué? Dile que si soy buitre. Y le pregunte si Boca los Warriors buitre. Va a explotar. No seas cruel. No, creo que no. Buitre chacal, elige tu alimaña. No, esta cosa no tiene como... ¿Ven? Además de todo, no tiene asistente. Eso es triste. ¿Y ya? Saludos a Hikari. Saludos a Hikarita desde las profundidades del oscuro. ¿Dónde está? No sé, por eso dijo. Siri, ¿conoces a Vocaloid Warrior, el buitre? Lo siento, Kuma, pero no tengo una respuesta para eso. Nadie te conoce. Queen, Queen, Queen. Sí, ya casi se acaba. Y nadie ha hecho pedidos. Yo no quiero pedir una pizza. No creo que ya hagan pedidos. No manches, ya son 11:30. Ah, entonces. Tenemos pan, salchichas, vino, queso. Cerveza. Cerveza, queso. Badotas. Queso badotas. Tenemos Guinness. Uh-huh. Tenemos vino blanco, vino rosado. Tenemos jamón serrano. Tenemos lomo embuchado. Tenemos... Creo que decir esas dos cosas juntas no suena bien. Tenemos salami, pepperoni. No sé qué más tenemos. Aceitunas. Pues ya, como nadie dice nada, vámonos. Vámonos a bloques musical. A ver si algo se les ocurre y se nos ocurre. ¿Existe algo como un tema de Siri o música de Siri? No sé. Así como Hotdog. Ah, ya no puedo ponerla de Hotdog. Vamos a buscar temas de Siri. Vamos a buscar. Siri. Soundtrack de Siri. Pregúntame de Siri, ¿tienes una canción preferida? No tengo favoritos. A todos los prefiero por igual. A mí que la tuya es como norteña. ¿Y algo que sea así como tu soundtrack? No entiendo. ¿El soundtrack personal de Siri? No encontré personal en tu biblioteca musical. Ah, no tengo música personal. La tendré cuando componga. Pedido, por favor. Ya, Uma, que me da hambre, no. ¿Qué pides? Pidan, pidan, pidan. Y si se portan bien, se les concederá. Eso no tan... No es verdad. No sé. Pero los haré creer que... I love Siri. I love Siri. No, me suena que esto es como raro. Sí. Bueno, pues vámonos con la musiquina en lo que yo descargo sus cocinas. ¿De quién? De canciones. Ah. Canciones. Vámonos. Y volvemos, no se vayan. Uy, fotos de chones. Digo, nada. しようよ二人で秘密のアイランド OK ロコン天才とは神さえ肉食べたいだがしかし 言わゆるしか のよろしくね。おセンチメンタル鋼のメンタル、それでも明日は筋肉痛。 人生満帆貫いていくのは私をしっかり信じてね。 世界で一番こんなに楽しい夏の一日をありがとうね。 お疲れ様。

それとね白い馬さん決まってるでしょ迎えに来てわかったら走り出て行こうってお姫様って別にわがままなんて言ってないんだからでもね少しくらいしかってくれたっていいのよ世界で私だけの小さな小さな く一瞬が溺れてごらん。快楽へと闇へと螺旋階段上がりく目がたその途中で幾度となく浮いた刃返り散れ浅いと綺麗だよ。 Show my day. siguiente canción es como raro que pongamos ese tipo de cosas aquí. Es la de Thalía, pedida por Sidman. Ok. ¿Cuál de Thalía? Adivina. ¿La de A quién le importa? Sí, la de ¿A quién le importa lo que yo haga? Ay, bueno, te rechazo Siri, no la aplicación virtual más famosa después de Hatsune Miku. Sí, pero igual vamos a escucharla. Escuchamos esa y otra que también me gusta mucho y volvemos. Oh, sí, baby. Estoy chupando, digo, tomando, digo, bebiendo. Encarrerados en esto de las canciones suripantiosas medio ya me voy a talonear. Empoderamiento femenino, claro, sí, ajá. Sí, bueno. empoderamiento femenino para ponerse zapatillas y irse a fichar por ahí. Vamos a escuchar esta otra, ya encarrerados, digo ya encarrerados, pues vamos a escuchar esta otra y pues ya volvemos. Jaja, está más bueno. Tú me hiciste sentir que no valía y mis lágrimas cayeron a tus pies. Me miraba en el espejo y no me hallaba. Yo era solo lo que tú querías ver. Y me solté el cabello. Con la loquera, digo, con la borrachera. Digo, con la sed. Con la sed. Y tú, pues ya. ¿Qué más? Por acá, saluditos. ¿Qué? ¿Cómo era? Saluditos, saludosos, decía nuestra querida Fubu, que quién sabe dónde anda. Saluditos, saludosos a Pris. ¡Vecina! A Pris. ¿Que se quedó en la oficina? No sé. Vamos a preguntarle. Vecina, ¿te quedaste en la oficina? ¿Se vas en la oficina, manita? Y pues ya. Y ya nadie opina. Ni nadie dice nada. Nadie se todos me miran, me miran. Algo iba a hacer Sidman, pero dijo, jajaja, ja, ja, ahí está Wikimogo, mejor no lo hago. Maricón. Sabol. Maricón. No sé, ¿qué otra canción hay así como de... de suripantiosas? Casi con buen ritmo, no sé. Por acá, ¿qué dice? Una noche de... una noche a la luz de la fogata viendo a aquella dama de rojo tomando un exótico vino. Una escena de fulgor y sensualidad que no se ve todos los días. Órale, pues. Sacorrada. Ah, no, dice que no. Que ya no está en la oficina de Chile. Es de dice Uma, lee atentamente. Bueno, querida Uma, te escribo esto para decirte gracias. Gracias y gracias por todo lo que haces por nosotros, por siempre estar en la radio, por alegrarnos los días, mañanas, tardes y noches. Gracias por ser muy buena onda, por tener este lado divertido con nosotros, por dar lo mejor siempre. Eres lo más. Eres lo más. Espero que siga por mucho, mucho tiempo en la radio. Aquí estaremos siempre para escucharte y echar chismes. En fin, podría seguir escribiendo, pero lo resumo en una palabra. Eres la mejor y la número uno de la radio. Besos. Te amamos todos. ¡Oh! ¡Qué lindo! ¡Qué bueno que no estoy más borracha! Si no, seguramente yo estaría chillando. ¡Oh, qué bonito! Muchas gracias. ¡Qué detallazo! ¡Qué detallazo! ¡Por eso! ¡Salud! ¡Oye! ¡Qué hermosa hueva! ¡Salud! Dije. Eso. ¡Cachín! ¡Cham, cham, cham, cham! ¿Y ya? Se nos acabaron las canciones de golfas. Digo, las canciones de... empoderadas. De empoderadas. Es que YouTube nada más da canciones de Gloria Trevi para empoderadas. Bueno, y la de Tu falta de querer, que es de Mon Laferte. Ándale, ¿Ana Bárbara canta? Ah, sí, claro. Bandido. Bandido. No, no es de Ana Bárbara, ¿sí? Y todos me miran. Y este rating llegó a 70 y pelos. Éramos 71. Vamos, unos guarros. Y luego regresamos a nuestro estado normal con todo y los oyentes que fueron 35. Otacos guarros. No sé qué pensar sobre eso. No, bueno, ya si salvamos, ponte a Amanda Miguel. No, con... ¿qué, con, ¿qué se va a hacer? Él me mintió. Él me dijo que me amaba y no era verdad. Él me mintió. No me amaba, nunca me amó. Ay, no, en ese caso ponemos Pimpinela. No, no, no, no, no. Ya son pequeñas. Oh, pero es que el amor carnal aquí. De te poncho, oh, sí, hermana, digo vieja, digo. Oh. Oh, chiquita. No. ¿No? Ahora pues. ¿Ya? Ah, sí, aquí está. Ah, pero eso sí se me hace muy guarro poner corazón bandido. No, bueno. No, ah, bueno, eso ya está rebasando mis límites. No, estúpido Bebo y sus comerciales, feo. Entonces pon al bombón asesino. ¿Esa quién es? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el bombón asesino? No, tiene un nombre. ¿Cómo se llama el bombón asesino? El bombón asesino iba a aparecer, o sea, no es... Santa Virgen, sí aparece, es el primerito que aparece. ¿Qué mundo tan guarro? Ninel Conde. ¿No es esta la tarada que no sabe nada? Pues... es el bombón asesino. Algo sabrá. Sabe trucos. Con la boca, ¿no? Parecito. Cuenta como empoderado. Ay, sí, pero sus canciones son como... No encuentra más como cantan. Pues es que sus canciones sí están chidas. Bueno, bueno, a mí sí me gustan las canciones de Paris Hilton. Me gusta la que canta de... Que es un cover, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Creo que he escuchado dos o tres canciones de Paris Hilton y la neta están chidas. Bueno, lo voy a hablar de que yo he escuchado. Fraser dice hola, yo digo hola. Dile hola. Ah, saludos. Ludos, ludos. Saludos. Dile así, sí, ¿qué? Siri, si eres sexy. ¿Que si yo soy sexy o que si ella es sexy? Siri, ¿soy sexy? Desde luego. Siri, ¿tú eres sexy? Gracias. ¿Puedo ayudarte en algo? A ser sexy. ¿Cómo puedo ser todavía más sexy? No sé cómo responderte a eso. Pinche Siri babosa. En lugar de que diga, no, no necesitas nada de eso. No. Pues no. Pues no. Eso. Es el bombón asesino. Ah, y el bombón asesino. No, mira, vamos a ponerle aquí. Ay, pausa, pausa, pausa al fondo. ¿Eh? ¿Ves? No necesitas saber más. ¡Santa Virgen! ¿Qué? Aquí ya me dijeron que ¿qué? Si pones el bombón asesino, pone el original de Los Palmeras. No, eso es aquí. Creo que aquí el problema, aquí el verdadero problema de este asunto del bombón asesino. Ahora pues. ¿Qué es eso? La siricumbia. ¿Y en algún momento va a hablar? No. Oh. Estaría genial. Bueno, estamos en lo del bombón asesino. Yo creo que el verdadero objetivo del bombón asesino, sea cual sea la versión, es que veas el video. No, o sea, si no estás viendo el video, la neta como que pierde el sentido. Yo creo que también por eso no nos fuimos por el original. Porque si no ves el video, pues no ves nalgas, ni no ves a Ninel Conde, que pues realmente es córtale la cabeza y... ¿Como camarón? Ahí todavía aguanta. Ah, ya está. Respirada. Ok. Zócalo y Warrior... Oigan ese pasito. Ve ya. Prendiendo aquí la fiesta. ¡Sas, ve! Ya llegamos a 41 otra vez. Todo gracias al pasito perrón de la Siri. Les digo que estamos mal, chicos. Estamos muy mal. No. Esto está mal. ¡Ay, angélico del Señor! Mira, un paradis será. ¡Espera, coño! ¡La puerta! Seco es aquí. Cállate, hostia. Pues sí que has montado un petate bueno, rey Gervasio. Gente de Cai, de Antequera, de Murcia. Hostia. Qué singular. hasta las poligoneras. ¡Mete el bastón por el coño! Relájate, mi arma, que nada más que faltaba que te engordase la mala leche. ¡A que te mete un palo que te avío! ¡Ya ponle pues eso! Bueno, para los que no están cultivados en el docto arte del YouTube, esta es la Durmiente Ibérica. La mejor versión, aparte de la original, de la Bella Durmiente que se pueden encontrar. Muy bueno. Investiguen, busquen. Yo me reí mucho. ¡Qué barrices, Dios! ¡Qué barrices! ¡No, pues no! Ya Sisma ya se nos va. Se va porque ya se le están cerrando los ojos. No aguantó. ¡Qué poco aguantas, Sisman! ¡Qué poco aguantas! Me vi con el cotorrito. ¿Porque se le duerme el pajarito? No, se duerme a medio palo. ¡Ay, va bien, va bien! ¿Qué? Si ahí les dejo de tarea la ¿qué? La Durmiente Ibérica. La Bella Durmiente Ibérica. Ay, disfrútensela, digo, véanla. Chararán, chararán. ¿Y ya se les acabaron? Las ideas. Ándale, ¿y todavía sacó más? ¿Quién? El bombón asesino fuego en la sangre. Ah, no sé. La malquerida. No, por fin. No, pero esas son canciones ya de abandonadas. Estamos hablando de rolas como para talonear. ¿Qué Alba Bella era una youtuber que era prostituta? Sí, se encueraba en el metro. ¿Y ahora ya es cantante? Pues es como la evolución natural. O sea, de prostituta te haces youtuber y luego te haces cantante. Pues ahí está el email, todas las vedettes. Solo porque no existía YouTube, pero el Congal era casi lo mismo. Olga Brinsky. Ah, bueno, ya. Todos tenemos una Olga. ¿Qué? ¿Así te dieron? No, bueno. Lo malo de que se vaya Sidman es que es el único que estaba opinando y a todos están así como que ya veré qué les acaba esta madre. No aguanta nada. Ay. Por algo ya no. Turun, turun, turun, turun, turun, turun. ¿Eso no habla? Turun, turun, turun, turun, turun, turun, turun, turun. Para eso mejor no nada. ¿Y así? Turun, turun, turun, turun, turun, turun, turun, turun. Bueno, si no opinan, pondremos guarachas y reggaetón. No, no es cierto. Guarachas. No sé, nunca he entendido las guarachas. La palabra está chida, pero no podría distinguir. No, nos gusta nos gusta la palabra guaracha porque suena guarache. Guaraches con suadero. A ver. Un palito. Guaracha. Guaracha, además es con G. Guaracha. ¿Es guaracha? No sé, pues yo lo vi ahí escrito con G. No, aquí está con H. Guaracha. Ah, no, sí, es, no, ya no sé. La guaracha sabrosa. Es que con eso de que ahora la gente escribe como con los huevos. Con las nachas. A ver. Sep, patrocínanos. Ah, no, ¿verdad? No. Vámonos, patrocínanos. Esas son las guarachas. Esa es la guaracha sabrosa. ¿Y cuáles las tenemos, verdad? ¿Qué no son esas cumbias? ¿Cuál es la diferencia? No sé. Que esa es una guaracha. Como que con... ¿no? No sé. Descubriendo la diferencia entre las cumbias y las guarachas. ¿Y así? ¿Ves? Es lo mismo. Lo mismo. Estas son cumbias, las otras son guarachas. A mí no me engañan, es lo mismo. Sí, escúchale. Sí, ¿Cuál fue la otra vía? Eran cumbias, guarachas. Vallenato. Ah, vallenato, son los vallenatos. Chingos, son los vallenatos. Vallenato. Ah, y además, no, ¿cómo no ve? No, bueno, no sé. Esa es una rama de la cultura que escapa a mi comprensión. Sí, no, también la mía. ¿Juan Rodrigo fue lo mejor del amor? ¿Cuarteto argentino? No, no, no. Ya, mejor se va a Vocaloid Warrior, dice, no, no mames. Sí, no, ya. O sea, puedo distinguir entre coreanos, chinos, japoneses y vietnamitas, pero no entiendo entre guaracha, cumbia y reggaetón. Esto me suena igual. Ah, esto es como más despacito, ¿no? O no sé. No sé. Ponte un reggaetón, Gege. Sí, tampoco. No. Estamos tratando de identificar. ¿Ves? Nada más de hablar de reggaetón ya me volví pendeja. Estamos tratando de identificar. Se me quemaron las neuronas nada más de pensar. Semejante idiotez. Estamos tratando de identificar la diferencia entre bachata. No, no entre. ¿Vallenato? Entre valle. No. ¿Cumbia? Entre cumbia y guaracha. Así es. Porque como que el vallenato sí tiene diferencias más lentito. Ay, no sé, yo lo escuché igual. Pero creo que la diferencia entre cumbia y guaracha ahí sí está como cañón. Ponte un reggaetón. Ponte, pero te voy a decir cómo. Saluditos, salió de ¿Ves? Ailio de Ushija, ya está de este lado. Así. ¿Qué? Na na na na. Que siga la fiesta hasta que el cuerpo cuente. Pues, ¿cuál fiesta? Estamos aquí tomando tranquilos. Eso, también. O sea, ven a uno tomando vino y no, no mames, la pinche fiesta. ¡Wow! Estamos chupando a gusto. Toman, todavía no chupo nada. Por eso estamos chupando. ¿Y ya? Ella. Ya son las 12:30 de la noche. Jolines, tíos. 12:30 y nadie hace nada. Dice nada. Pues vámonos con bloquecito musical, ¿no? Pero música chida. Sí, como que música de la que nos gusta, no güeres, es como las que ya pusimos, que pendejas. Vámonos con música y regresamos. 見つめ合って恋をして胸も銃で追いかけて、だけどもっと知りたくてメラメラしてる。願うほど謎が増え、思うほど熱になる。だからもっと飛び込むの、未開の世界。 雲さえもつかめない理論も

Parte de Radio Recuel, no lo pienses más, mándanos tu demo. Debes de... Ah, sí, pensar un tema para tu programa, un nombre para tu programa, un nombre para ti. Ah, sí, y hacer un demo de mínimo 10 minutos de ti hablando. Cualquier tema será bueno. No lo dudes más, busca a cualquiera de los locutores y haznos llegar tu demo. Te estaremos esperando y serás uno más de los DJs de Radio Recuel. Thank you. tan, tan, tan, tan, tan. Ya volvimos. No, sí. Ah, por un momento pensé que estaba el de se van, van. No sé qué. Condones. Calzones. Y piernas viejas que ves. Y así, y así. Pero no, nada más son los vecinos. Ay, andan como aburriditos, ya nadie dice nada. Ay, ay, ay, ay. Ay, uno que le pica aquí las cosas. Y pues ya siendo la una de la madrugada, quizá por eso nadie dice nada. Todos dejaron su radio prendido y ya se fueron a vivir. Siri, ¿consideras que ya nos debemos ir? Actuales no llegan a tanto. Ahí está borracha. Siri, ¿ya me despido de la radio? Me gustó hablar contigo. O sea, sí. Ya nos despedimos. Creo que no te entiendo. Di adiós, Siri. Siri, di adiós. Ven, ya ni Siri quiere pensar. No son horas. Ya no son horas. Y todos me miran. Ya te falta septiembre y octubre. Yo aún vivo, dice Freezer. Pero pues no opinas. Opina y no pasas de reggaetón. ¿Ves? Hasta decirlo me cuesta trabajo. Reggaetón. Pero... ¿tienes un nuevo spot? ¿No? Ya tiene rato. Saludos a Atlas Folken, que ya llegó. El del spot de para ser nuevo DJ. Ah, o el que les dije. Todavía no, porque me fallaron unos detalles. Y el que se supone que me iba a ayudar, ¿Mogo? Se hizo bien pendejo y no me ayudó. El pochín catapín. Siri toleando mamá. No se deja la babosa. Siri. Hazme tuya. ¿Puedo ayudarte en algo? Siri, hazme tuya. ¿Quién? Yo. ¿Y no quién más? Pues si no, ¿tú quién? Chiquita. Siri. Siri. Mami. Siri. Me lo imaginaba. Compláceme. Mira lo que encontré en internet sobre complacen. ¿Qué dildo te gusta más? Pruébalo. O sea, pruébalo si luego me dices. Dependiendo de qué tanto te escuche gemir. Primo. Este video es muy bueno. Busquen el video del bebé. ¿Cómo se llama? Funny Cute Baby Deep Boys. Búsquenlo, está buenísimo. Sí dije que iba a ser uno, pero ya dije que aquí el señor Wikimogo no trabajó. Y me mandó por las... Y ya me quiere emborrachar para que no sepa lo que digo. Eso es lo que está sucediendo. ¿Ven? Me quiere emborrachar. Es la historia de una hueva que estaba bien sabrosa. Salud. ¿Qué? ¿Cómo decía? ¿Qué? ¿Viva la hueva o cómo? No. Esta es la historia de una hermosa hueva. Ay, pendeja, ya tiene el vino. Por el cartón de huevos y que tenía una gran dulzura. Ella cautivaba a todos los huevos que alegremente le sonreían al pasar y le admiraban. ¡Qué hermosa hueva! Decían. ¡Qué hermosa hueva! Un huevo se le acercó y le pidió que se uniera por siempre en una caricia del alma. Ella aceptó y fueron muy felices. ¡Salud! Esta es la historia de todos los huevos que tenían una hermosa hueva que se balanceaba con gran dulzura. Ella cautivaba a todos los huevos que alegremente... ¡Hermosa hueva! Decía. ¡Hermosa hueva! Y le admiraban. Uno se le acercó y le pidió que le acariciara un huevo. Ella aceptó y fueron muy felices. ¡Salud! ¡Salud, la hueva! Ya le acariciaban los huevos en el cartón con una gran dulzura. Los huevos alegremente crecían y se balanceaban. Clásico. ¡Qué huevos! Me cae que qué huevotes. ¿No había uno donde decía que la vieja, que digo, que la hija del presidente siempre se llevaba? Hay uno donde dice que la hija del dueño siempre se roba el cacho. Digo, se roba. El brandy para paladares exquisitos. Solo para huevos verdaderamente conocedores. Salud. Brandy Huevo Totote está elaborado con las más finas uvas cosechadas cuidadosamente. Además, Brandy Huevo Totote rifa un auto último modelo cada mes. Salud. Brandy Huevo Totote, solo para paladares físicos. Solo huevos conocedores se lo chupan. Y la neta no hay que conocer tanto porque está dos el güey. Pero salud. Grande huevo botate. Las inconfines uvas. ¿Cuál uvas? Puro che químico y saborizante. Total, empieza de a las, que a las 10:11, pero mi mala suerte cortaron el internet a un... ¿Qué? ¿Cómo? ¡Qué hermosa hueva! ¡Qué hermosa hueva! Decía, ¡qué hermosa hueva! Tus huevitos, porque yo los tengo por dentro y ahí ya no se balancean. Dice que, bueno, en mi país ya son la una y tengo que ir a dormir. Acá también es la una y nosotros no vamos a dormir. Todavía. Dice Saitama. ¡Salud! Total, ¿empieza a las 10 o a las 11? Empieza cuando empieza. Depende de qué día. ¿De qué día estás hablando? ¿De hoy? Bueno, no. ¿De ayer? Porque hoy es sábado. Entonces, si estás hablando de de ayer viernes, de los viernes, se supone que empezamos a las 10, pero... Pero pues la cena. Pero por la cena, tuvimos que ir por la cena. Y entonces, empezamos como 10 y media. Como un cuarto para las 11, así que chale. Si te refieres de lunes, miércoles y jueves, empezamos a las 11, pero... Hola. Esta semana pues no se dejó y empezamos como 11:30. Y qué triste estar sin internet, es horrible estar sin internet. Me da de piedra. Sí. Como cavernícolas usando papel. Vean ese capítulo de Umaru-chan. ¿Por qué te tomas mi vino? Ahí hay otra botella. No, para ver si está bueno. Está bien. Sí, está bueno. ¿Qué tal si está bien? No, mira. Con drogas. Sí, mira. ¿Ya viste? Estaba bien bueno. Sí. ¿Qué? Yo, Maruchan. Ah, sí. Donde se queda sin internet. Que vean el capítulo. Busquen el capítulo. Busquen el capítulo de Umaru-chan en YouTube o donde puedan. Sí, en YouTube, porque en pinche Crunchyroll ya lo quitó. ¡Te odio, Crunchyroll! ¿Para qué me cobras? ¿Para qué me cobras si vas a quitar mi serie? Joder, triste. Y así. Qué triste, hueva. Búsquenlo en internet, en YouTube. Y así se siente uno. Ay, güey, ya se rompió otra cosa. Se siente uno tan deprimido cuando no tiene internet. Como los changos. Sí, siente que está picando ahí otras cosas. Y no hoyos. Oh, qué triste. ¡Qué triste! Sí, ya no sé si contesté que iba a ser el spot. Ya contesté, ya eché la culpa. Sí, no fue tu culpa. ¿Ves cómo así? Y de este lado, no dice nada. No dice nada. ¿Y ya? Chabarum pam pam. Vamos a escuchar esta de... ¿Qué? ¡Uy, no! Todavía tengo ropa, no estoy ebria. Y todavía hay mucha ropa que lavar. Todavía hay mucha ropa que lavar. Pero no estoy ebria. Ebria cuando ya estoy desnuda. Y todavía tengo playera, pantalón y ropa interior. Y calcetines y tenis. ¡Yay! ¿Qué? Ah, sí, que querían escuchar la de Shokugeki no Soma. La de Spice. Vámonos con esa de Shokugeki no Soma. Vamos y regreso. Regresamos, digo. Para la despidancia. Yay. ¡Gracias! you hear my heartbeat? Tired of feeling never enough. I close my eyes and tell myself that my dreams will come true. There'll be no more darkness when you believe in yourself. You are unstoppable. Where your destiny lies, dancing on the blade, you set my heart on fire. Don't stop us now, the moment of truth. We were born to make history. We'll make it happen, we'll turn it around. Yes, we were born to make history. Born to make history. Born to make history. Don't stop us now. My heartbeat, I've got a feeling it's never too late. I close my eyes and see myself, how my dreams will come true. There'll be no more darkness when you believe in yourself. You are unstoppable. Where your destiny lies, dancing on the plate, you set my heart on fire. Don't stop us now, the moment. A ver, aquí hay una duda. Duda. Duda. Para el barman experto. ¿Viene de ahí? Dice Fraser. Dice Fraser. Fraser. Fraser. No. Fraser. Fraser. Que estoy borracha. Ya le dije que no. Y que si ya se me subió. Y que un poquis, pero tampoco es como que mucho. Y le puse vino y chocolate. Uh-huh. Y él dice que el chocolate contrarresta los síntomas del alcohol. Uh-huh. Y que eso no se vale. Que él lo dice por experiencia. Según yo, porque yo sí me iba de pachanga cuando era chica. Y me daban chocolates para empedar más. Uh-huh. Sí, azúcar, al fin de cuentas. Y el alcohol también básicamente es azúcar. Lo que haces es que esté en tu torrente sanguíneo y que vaya a todos lados. Sí, no contrarresta nada. A eso es así como que de, hola, este trapo no te huele un poco a cloroformo. No, es todo lo contrario. Uh-huh. Te ayuda a que estés más pedo. O más pedo. O más borracho, pues. Uh-huh. Al contrario de unos taquitos de suadero, por ejemplo. Oh, sí, la grasa. La grasa machina y contrarresta el alcohol. No, es que la grasa contrarreste nada, es simplemente que pones a tu estómago y al organismo a trabajar con algo mucho más pesado, mucho más intenso, y el alcohol pues como que lo deja para luego. Sí, te empeda más unos chocolates que unos tacos. no recuerdo si fue reactor o aquí o alguna de esas estaciones de radio, hicieron unos promocionales en los que ponían a cualquiera así en vivo tratar de aplicar sus trucos o sus remedios para evitar terminar pedo. Ajá. Así como este, ¿no? Oh, sí, pues entonces a ver, te vamos a dar alcohol y te comes tus chocolatitos y te vamos a grabar para escuchar cómo aguantas. Y jamás al tercer, cuarto trago ya están ebrios. La percepción es muy engañosa. Uno siempre cree estar bien y no es cierto. Tú crees que estás hablando coherentemente y estás haciendo el peor ridículo de tu vida. ¿Estás haciendo el ridículo? No, pero bueno, que no me quieres. Oh, eso es por creer. Y pues, sí, no. Todos esos remedios, yo no pondría dinero en ello ni seguridad de ningún tipo. No dijo que estaba borracha, solo preguntó si se me había subido el alcohol. Pues potato, potato. Potatul. Por acá dice Facu Julián. Dice Facu: hasta aquí llego, voy a la ducha. Al... ¿qué? Y sobra, toca levantarse temprano, lamentable. No, pues que te vaya bien, Facu. Nosotros ya estamos por despedirnos. Tampoco creas que va a durar mucho, mucho. Y ya estamos por despedirnos, no te creas. Tiki, tiki, tiki, tiki, tiki. ¿Y ya? Y ya. Pues esto ha sido todo por nuestra parte. Yo fui, yo soy, yo seré Uma-chan. De este lado. Yo estuve acompañado de un gato llamado Luffy. Ok. Y pues nada, nos escuchamos el día lunes. Lunes de 11 a 2, si todo sale bien. Si sí, nadie se queda dormido. Sí. Dije nadie. Aquí, el domingo. Hay elecciones. Hijo, guácala. ¿Qué tienen elecciones en Argentina? Bueno, voten bien, no hagan babosadas. No, ese es Argentina. Bueno. Voten bien, no hagan babosadas. No se crean todas las promesas de campaña. Prometer no empobrece. Votar a lo pendejo, sí. No sean el nuevo Venezuela, por favor, porque pobrecitos de los venezolanos ya están comiendo cucarachas y todo lo que se deje. Así, entonces, pues cuídense, se portan bien, se lo cuidan, se lo lavan, se lo perfuman, no hagan... No rolen fotos, solamente cuéntenme la anécdota y pues ya. ¡Chai! ¡Los quiero mucho! ¡Bye!